distintos. Yeah. Allí todos somos hermanos. Sí, señor. Porque hasta el pobre te da abrigo. Allí vendrías tú conmigo. Entre la gente hay muchas